Vivo en un lugar donde todos te critican. No hay espacio para ver lo que tú puedes hacer. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si he aprendido a ser así como me ves, es porque ya no tengo miedo. Ya no le temo a la gente linda, gente como yo de buen aspecto, de perfecta presencia. Gente congelada por las ganas de seguir ganando más y más y más y más y más y más y más. Yo sí sé. Tienes que aprender a amar y luego ganar. Gánate a la gente que vale la pena. Ven aquí, yo te voy a enseñar cómo se ama. Tóqueme, bésame, vamos a mi cama. Ven aquí, yo te voy a enseñar cómo se ama. Tóqueme, bésame, vamos a mi cama. Vamos a mi cama, vamos a mi cama. Su pelo siempre aparentando que todo les da miedo. El amor puede cambiar el mundo. El amor puede cambiar el mundo. El amor puede cambiar el mundo.